que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta, la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Informativo Express aquí en Radio Curruf, completamente en vivo cuando llueve en Temuco. Tenemos en las informaciones hoy día un audio y bueno, una actualización de la situación de la huelga del Machi Celestino Córdoba. Este audio llega de las mujeres del territorio maya, específicamente de lo que hoy es Guatemala. En otras informaciones, nuevamente se reprimió y se expulsó a las vendedoras mapuches del centro de Temuco. Hay un comunicado, hay una manifestación y expresión de la Mesa Territorial Boyeco y se espera que hayan nuevas reacciones también desde el mundo mapuche. A todo esto hubo una respuesta del alcalde Germán Becker a través de una carta. También podemos compartir algunas líneas de ella aquí en Radio Curruf. Vamos a ir con el audio. Saludos desde el pueblo maya al Machi Celestino Córdoba y en apoyo a la huelga de hambre. Desde Ishimulé, Guatemala, como integrantes de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial, este día también nosotras nos pronunciamos para acuerpar a nuestro abuelo, hermano, compañero, el Machi Celestino Córdoba. Queremos enviar desde acá hasta donde se encuentra nuestro abrazo de acuerpamiento, nuestras peticiones este día como mujeres mayas, como defensoras de territorios. Queremos enviar fuerza, vitalidad, energía, luz, sabiduría. Sabemos que han sido 65 días del Machi que ha estado en huelga de hambre. Sabemos que las luchas de mujeres y hombres, de pueblos ancestrales, de pueblos originarios son vitales en estos tiempos porque interpelamos las formas de vida del capitalismo depredador, de las formas del racismo, de todas las formas de opresión contra los cuerpos y contra la tierra. Este día queremos desde acá decir que la lucha de las hermanas y hermanos mapuches en el sur es nuestra lucha. Acuerpamos pues al hermano Machi Celestino, Y desde acá, nuestras velas, nuestro fuego, nuestras peticiones encendidas para sostener su cuerpo, su espíritu en estos momentos, cuenten con eso, hermanos, hermanas del sur. Nosotras, como redes sanadoras ancestrales, desde nuestros caminos espirituales, hacemos una convocatoria al llamado de las ancestras y ancestros de los caminos, también por la defensa de la vida de los pueblos. Desde aquí, nuestro abrazo solidario también al frente de lucha y de resistencia que acuerpa y apoya al hermano Machi hasta allá en el sur. Fuerza a las hermanas y hermanos mapuches, fuerza para los pueblos y las comunidades en resistencia. Volvemos a Informativo Express. Son 68 días en huelga de hambre y 23 de campamento a las afueras de la cárcel de Temuco. En la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba ya está atravesando momentos duros en cuanto al ayuno. El estado de salud del Machi Celestino Córdoba ha sido informado por parte de la Red de Pollo, ya no es de los mejores. Hoy fue trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial para realizarse unos exámenes debido a su delicado estado de salud. Se informa desde la Red de Apoyo y desde la familia que presenta una bradicardia y fuertes dolores en el pecho. Aún así, ha decidido no deponer su huelga por ningún motivo. Tampoco su Red de Apoyo bajará los brazos, informa, hasta que el gobierno permita el regreso a su rehue. El llamado es a ser parte de esta jornada de agitación que se está convocando por el Machi Celestino Córdoba. Son las jornadas de movilización autónomas y territoriales por la salida al rehue del Machi Celestino Córdoba. Esto comienza el jueves 22 de marzo, donde usted se encuentre. La invitación es a hacer escuchar a las autoridades las peticiones del Machi Celestino Córdoba, porque también hay un impedimento, ya que no se esclarece la demanda del Machi Celestino Córdoba por ningún medio de comunicación, y también el gobierno hace oídos sordos. Tal como decía uno de los médicos el otro día durante la visita, es un silencio racista. Donde se encuentre, la invitación es hacer escuchar esto, acompañar en el campamento también, dice, a todos los buenos y la bien que permanecen levantando ahí el Cuchalnehuén. El Machi Celestino Córdoba se pide ahora ya que pueda regresar a su rehue. Ahí decía una de las voceras, Gabriela Calfucoy, que cuando el Machi Celestino Córdoba entraba en trance en la cárcel, los gendarmes se reían, pensaban que estaba jugando o, no sé, teniendo algún tipo de comportamiento anormal, pero en ningún caso tienen algo de noción sobre la espiritualidad mapuche como para entender lo que está sucediendo. Hay un racismo feroz, también ha sido amenazado por gendarmería el Machi Celestino Córdoba, teniendo que presentar recursos frente a tribunales, etcétera. Así que se llama esta jornada de movilización autónoma y territorial entre el 22 y el 27 de marzo. En el fanpage de Radio Curruf o también en radiocurruf.org usted puede encontrar la información. Hay invitaciones por audio y también video. En otras informaciones, hoy día nuevamente fueron reprimidas las ñañas de ahí del centro de Temuco, las vendedoras, son hortaliceras, ellas, productoras, y son, digamos, de estos territorios que se produce más encima con alguna ayuda del gobierno por intermedio de INDAP incluso. Sin embargo, hay un perímetro de exclusión declarado por la Municipalidad de Temuco, decretado y ratificado por la Corte de Apelaciones en el 2011, que opera acá en Temuco, y Germán Becker este 2018 está decidido a hacer cumplir tal decreto. Tenemos un audio de lo que fue otra vez la represión y sí, hubo detenidas nuevamente. Vamos con ese audio, a ver. Bueno, y el duro enfrentamiento se vivieron hoy día en el centro de Temuco. Este audio ustedes lo pueden ver en el fanpage de Radio Curruf. Está con fecha de hoy. Bueno, es lamentable, nuevamente se perdieron las verduras de la ñaña y también hay detenidas. Segunda vez consecutiva, la misma semana. Bueno, eso es lo que un poco le explicamos. Germán Becker al parecer está decidido a hacer cumplir este decreto del 2011 que decreta un perímetro de exclusión en el centro de Temuco para venta de toda índole. Es así como los vendedores y vendedoras ambulantes también tienen que andar corriendo. Sin embargo, no se ha visto eso estos días, aunque es el común durante todo el año. Sin embargo, a lo que se ha abocado hoy día Carabinero y el alcalde Germán Becker es a perseguir a las ñañas del centro de Temuco que venden sus productos y cosechas del campo de sus propias huertas, incluso con apoyo de INDAP. Es lamentable y hay manifestación hoy día en la sede de la CONADI en Santiago, mujeres mapuche autoconvocadas, fueron a hacer una funa, hicieron un mitin afuera en apoyo a las vendedoras mapuche de acá de Temuco. Y también la mesa territorial Boyeco también se manifestó en solidaridad con las ñañas del centro y a continuación pasamos a darle lectura. Dice: solidaridad con las productoras hortaliceras mapuche. A través del siguiente comunicado queremos entregar nuestra solidaridad a todas quienes se hayan sentido vejados, atropellados, violentados por el actual bill de Carabineros, amparados en un decreto alcaldicio que no se condice con nuestra realidad como la mien y que vulnera tratados, pero por sobre todo la dignidad de quienes dedican su vida a la producción de autoconsumo en pequeños espacios de tierra, que además muchos han sido asesorados por los mismos programas municipales. Nos parece una falta grave y nos sumamos a todo acto de lucha por derechos ancestrales y sobrevivencia siempre digno. Marri Chihueo, Mesa Territorial Boyeco, Angélica Catrileo Gaete, Presidenta, Teresa Boroa Guanoqueo, Vicepresidenta. Esas son las manifestaciones que han habido durante estos días. Sin embargo, Carabineros no deja de actuar. Sabemos que el día de ayer fue la audiencia de control de detención de cuatro lamien que el día lunes fueron detenidos. Hubo una marcha el día de ayer, hubo manifestación afuera de la Municipalidad de Temuco y las ñañas se colocaron nuevamente con sus productos. Ayer no sucedió nada, pero hoy día nuevamente Carabineros vuelve a la carga y también nuevamente hay detenidos. Es de esperar que mañana también en tribunales durante la hora de la mañana haya control, audiencia de control de detención para las personas que fueron detenidas o si es que ojalá hayan, no tuvimos información lamentablemente, hayan sido liberadas durante esta tarde, durante esta jornada y en estos momentos que estamos haciendo Informativo Express, ellos estén en su Rucay. Tenemos también, dijimos que íbamos, la verdad es que es bastante básico lo que dice el alcalde Germán Becker, viendo desde una visión muy colonialista como etnia o como cultura, como folclórica, si se le pudiera denominar. A través de una carta él se ha manifestado, la verdad es que es bastante obvio lo que dice él y no hace ningún favor al mundo mapuche. Por ejemplo, dice aquí: políticos oportunistas, anónimos comentaristas de redes sociales y sesgados medios de comunicación han presentado estas acciones como una lucha entre el municipio y el mundo mapuche, lo que dista enormemente de la realidad. Nuestra gestión municipal ha generado múltiples acciones que valoran y fomentan nuestra cultura mapuche y que pudimos lucir con orgullo. En educación, desarrollamos un plan de trabajo para la enseñanza del mapudungún, a más de 8.000 estudiantes con educadores tradicionales y profesores capacitados. Bueno, yo creo que no estaría de más decirle al señor Becker, de apellido alemán, ¿cierto? Él llegó desde las huestes colonizantes de estos territorios, que la educación del Estado chileno poco y nada puede hacer, ¿cierto?, frente a lo que es una lengua originaria, a lo que son una cultura ancestral, frente a lo que sí hizo en su momento como el exterminio y el genocidio con la pacificación supuestamente de la Araucanía. Ellos son los grandes responsables de la matanza de la lengua mapuche y de la cultura mapuche, como para venir a decir hoy en día que en los colegios ellos están ayudando a que se recupere la cultura o la lengua. Eso es algo sumamente colonialista. En el ámbito productivo, dice Germán Becker, nuestro equipo de la dirección rural trabaja con más de 1.500 familias capacitándolas y acompañándolas, no solo para plantar y cosechar, sino también para comercializar sus productos en la Feria Pinto, feria itinerante, además de participar en eventos y muestras productivas. Me imagino que debe tener gente para las ferias municipales, ¿cierto?, para cuando están en campaña, y también gente a la que coloca en la Feria Pinto. También son instancias que los Peña y la Mien acceden, sin embargo, hay mucha gente que comercia sus productos en todas las calles de Temuco, y eso es histórico, señor Becker. Eso ha estado desde siempre, desde antes que el municipio y desde que usted fuera alcalde y toda su familia. Así que, bueno, al parecer va a salir una respuesta a esta carta del señor Becker. Por aquí menciona que él también, con mucho esfuerzo, le entrega agua en sectores rurales. ¿Para qué vamos a hablar de las forestales, etcétera? Entonces, esta carta la podemos encontrar en Temuco, temucodiario.cl. Reiteramos entonces, antes de terminar con este informativo express, la jornada de movilización autónomas y territoriales desde el 22 hasta el 27 de agosto. Al parecer hay manifestación el 23 en Santiago, fuera de la catedral creo, no sé, en Valdivia también, en fanpage también de Radio Curruf te puede encontrar toda esa información. Ya se están levantando manifestaciones en distintos territorios, así que eso ha sido el informativo express del día de hoy, y saludamos a la radio Juan Gómez Milla, que se ha sumado a la retransmisión de informativo express, así que muy contento, y chalto maya ahí a las radios que nos retransmiten también, a Medio Medio, agencia de noticias que también publica nuestros podcasts, a Radio Placeres que retransmite también informativo express, y a Territorio Inquieta que también se ha sumado. Así que bueno, ahí vamos a estar haciendo siempre un saludo y un resumen de las radios que se han ido sumando a través de este esfuerzo y esta constancia que ha tenido Informativo Express. Se agradece.